Audiodiario El Camino, creo que es domingo día 22 de julio del 2007. Estoy camino de Bercianos, acabo de salir de Sahagún. Y bueno, ayer estuvo bien, o sea, llegué a Sahagún con bastante energía. Y bueno, tenía bastante hambre y me fui a comprar. Compré bastante comida, me la llevé al albergue, me duché rápidamente y comí. Comí bastante y luego pues bueno, pues me eché una siesta larga, como sobre todo relajando músculos y demás. Y bueno, y después me di una vueltecilla, bueno, estuve un momento en internet, bueno, y estuve por ahí. Las sensaciones así sociales son un poco extrañas, o sea, sí que bueno, pues sonrisas, algún saludo, algún hablar cortito con unos o con otros. Pero no sentía, o sea, sí que hay gente que tiene, que está más, va más en grupo, ¿no? Y va más haciendo camino y ha ido conociendo gente. Pero en mi caso, sí, yo ahí me sentía raro y me sentía un poco solo. O sea, y bueno, como que no acabo de encontrar un poco el sitio. Pero bueno, supongo que es normal y bueno. De todas maneras se va conociendo gente interesante y bueno, y hay pequeñas complicidades y anécdotas. Y bueno, y eso es lo que da de sí el día. He dormido muy bien, o sea, prácticamente yo creo que 9 horas de seguido. Y además, bueno, me he levantado una vez a mear y yo creo que cuando me he vuelto a dormir, vamos, que me he dormido nada más volverme a meter otra vez en el saco. Y eso, y ahora pues estoy caminando con una sensación muy bien, corporalmente bien, hace fresco. Pero bueno, en breve va a salir, vamos, en breve hará un poco más de calor. Y poco más que contar, voy camino de Bercianos y con muchas ganas. No sé si me quedaré en Bercianos, es bastante posible. Dependiendo un poco de quién esté de hospitalero y un poco el ambientillo que haya. Pero vamos, sí que quiero, a ver si puedo saludar un momento a Tina. Y bueno, y recordar un poco, ver el albergue, a ver cómo está ahora. Y recordar esos tiempos de hospitalero que estuve hace 3 años. Y bueno, o sea, con muchas ganas. A ver qué me depara el camino a partir de ahora. Buen camino, chao.